más, bueno, intentando comunicarnos de tempranito con Jorge Reynoso de la CGT. Sabemos que ahora en este momento está en reuniones permanentes, porque mañana viernes van a estar en Catamarca delegaciones de San Juan, San Luis, incluido por supuesto La Rioja, para hablar sobre la promoción industrial ya a nivel regional. Sergio, es un tema que se va regionalizando. También mañana tienen la posibilidad de charlar con Jorge Yoma sobre el tema de la promoción. Pero eso es un adelanto para lo que va a venir después, en el transcurso de la mañana, si logramos contactarnos con Jorge Yoma, con Jorge Reynoso, para ahondar en el tema. Pero es una grata noticia a esta hora hablar de la reapertura del espacio Inca, del espacio 73, sí, que estaba siendo remodelado y que hoy a las 20 se va a inaugurar. Por eso estamos en comunicación con la coordinadora de medios audiovisuales de la Secretaría de Cultura, Eve Straú, y por supuesto la encargada del espacio Inca acá en La Rioja. ¿Cómo estás, Eve? Muy buen día. Te saludamos. Hola. Sergio, Cecilia y Marta. Hola, muy buen Hola, día. Hola, Eve, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Para escucharlos nuevamente por estas noticias. La verdad que sí, es un gusto hablar de que se reabre esta sala, ¿no?, de cine. Nuestra única sala de cine en La Rioja. Así es. Bueno, estamos muy contentos, muy expectantes para el día de hoy. Vamos a abrir con un ciclo de cine italiano enviado por el Instituto Italiano de Cultura de Córdoba, junto con el Consulado Italiano. Bueno, lo veníamos preparando para los primeros días de abril y bueno, recién lo hemos podido concretar el día de hoy. Así que invitamos a toda la comunidad italiana, a que se presenten y vengan a ver producciones muy, muy, muy lindas, películas del 2007 y 2008, estrenos para nuestro país, porque no se consiguen en otro lado, han sido traídas exclusivamente de Italia, así que creo que es una propuesta muy interesante. Bueno, todas las refacciones que se fueron realizando en el espacio Inca tuvieron que ver con la adecuación para la instalación de un nuevo proyector de 35 milímetros, ¿es correcto? Así es. Ahora, contanos al común de la gente qué significa un proyector de 35 milímetros. Bueno, mira, te cuento, un proyector de 35 es un equipo que puede proyectar una película como si fueran a ver las cámaras de fotos que tienen los rollos, con rollo, películas con rollo, digamos. Entonces la calidad de imagen varía muchísimo, la iluminación que tiene cada fotograma varía muchísimo, o sea, es otra tecnología. En este momento todavía no estamos por proyectar con esa tecnología, porque tenemos que esperar que puedan venir la gente de Buenos Aires, que es la empresa Xenon, que nos ha provisto de este proyector. Hay dos empresas en el país que trabajan con proyectores. Y bueno, Xenon es la nuestra y en este momento está en Brasil y estamos esperando que lleguen. Y no queremos tenerla más allá de la sala, tenemos habilitado ya todas las instalaciones, el proyector está arriba, todo listo, esperando, pero bueno, ya queríamos abrir la sala y en este caso vamos a proyectar en digital. ¿A qué hora va a ser EVE hoy? A las 20:30. Comenzaría ya toda la apertura, vamos a tener danza, porque es el día de la danza, italiana, así que abrimos desde las 20:30 ya con dos películas hoy muy lindas. Bien. Bueno, entonces la posibilidad para todos los que quieran disfrutar del cine, de ir y sentarse en una butaca a ver una película, ¿no? Volver a tener la sensación del cine, ¿no? Tal cual. Porque la perdés, tanto tiempo que no tenemos cine en La Rioja, que por ahí uno ya, cuando va a otra provincia, se asombra. El ritual de venir, sentarse en una sala, de la realidad, unas dos horas, con luces apagadas, sin interrupciones. Es una cosa mágica, es convertir lo que estás viendo en la pantalla como una cosa tuya, y eso creo que no lo podemos perder porque es mágico. Claro. Porque no lo podés lograr en tu casa, ¿no? Con el DVD ni con el avión. Entonces pones entera. Pausa, seguís haciendo las otras cosas, te llamo por teléfono, atender. En este caso es aislarse de este mundo real, dos horas, hora y media que dura la película, y te metes en la historia de otra forma. Seguro. ¿Y para los chicos hay posibilidades este año? Me imagino que sí. Para los chicos tenemos previsto, bueno, una vez que esté funcionando el proyector correctamente, tenemos previsto toda una programación infantil, porque no queremos desproteger a este sector. Seguro, seguro. Bueno, y todo lo que siempre implica el espacio, que no solamente películas con el Inca, sino también con el Espacio 73. Por supuesto. Bueno, ahora te los espectáculos, para, ¿no? Para la semana que viene, el sábado que viene, ya empiezan los espectáculos y hasta fin de año me parece que no paramos más. Teníamos una larga lista de espera, esperando que abramos la sala. Así que el sábado que viene ya comienzan las actividades artísticas. Y hasta fin de año. Claro. Vamos a ir pasándole semana a semana toda la data de las actividades que vamos a tener. Además, tenemos previsto talleres que se van a realizar acá, tanto para niños, talleres de cine para niños, como para adultos. Así que, bueno, todo eso estamos preparando este año. Bueno, bárbaro, entonces, una linda noticia para comenzar el día. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Esta noche, a las 20:30, dos películas, entrada libre y gratuita, todo el ciclo italiano, y hasta el lunes vamos a estar proyectando, son 8 películas distintas, así que van a tener que venir de hoy, instalarse hasta el lunes. sin mate, no se puede entrar con mate, pero la gente de la Escuela Dante Alighieri, que está participando en estas jornadas con nosotros, porque este año cumplen 20 años, tienen preparado algo para nosotros. Muy bien. Bueno, bárbaro, una cálida bienvenida. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, hasta luego. Bueno, esta noche, Cecilia, la así propuesta. Así es, la propuesta. 20:30. Así que bueno, y de aquí al lunes. Para el fin de semana.